¿Qué pasa, peña? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 21 de junio. Bueno, estamos en plenas fiestas del barrio de Irala, el barrio que nos acoge aquí a Irola Irratia desde hace 30 y no sé cuántos años. Y bueno, pues hoy es un día especial también para Irola, porque se hace ese tradicional ya conciertillo en el Parque Escurche, ahí al ladito del skate park. Y pues eso, es un poco el día de Irola Irratia, el Irola Eguna. Y bueno, pues en un ratito, porque hoy mismo, esta tarde, a partir de las 6 de la tarde, pues tendremos ahí a tres bandas tocando, todo en plan hazlo tú mismo, tú misma. Tres bandas que son los Hair Junkies, estarán también Calzados Deportivo y Orchicará. Pues tres grupillos totalmente subterráneos y bueno, pues llevando la filosofía esa al límite, ¿no? Del do yourself y tal. Así que bueno, para empezar, tenemos dos invitados representando a The Hair Junkies, que con los que vamos a charlar ahora un buen ratito, antes de que vayan allí a descargar su ruido, ¿eh? Así que voy ya presentando a los dos invitados. Subo micros, chicos, podéis saludar. Hello. Hola. Apa ahí, presentaros un poquillo. Arrastrion. ¿Eh? Arrastrion, ¿no? Bueno, pues... yo soy Johnny Remember, soy el que toco la guitarra del grupo. Guitarrista de The Hair Junkies. De Hair Junkies. Eso es. Y en el micro rojo... El micro rojo, pues, Álvaro. Álvaro Brutus. Habla sin miedo, Álvaro, joder. Voz, saxo y armónica. Ah, pensaba que ibas a decir sexo también. También, si se da la... Si se tercia, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos representando los dos a un proyecto de... Que sobre todo es un proyecto de... De Johnny, que lleva con él desde finales del milenio pasado, que poca broma, o sea, ya estamos hablando de, no sé si de casi 30 años o esto, ¿no? Sí, bueno, al principio la idea esta de Hair Junkies empezó como los Junkies del Corazón, que era una banda que hicimos en Baracaldo. ¿Tú eres de Baraca? ¿Eres de Baraca? Sí, sí, por sí. Por supuesto. Hicimos en Baracaldo los Junkies del Corazón. Luego, cuando dejé de hacer música con gente, bueno, también había otro grupo que se llamaba INDK Voters. Y luego me metí en casa a hacer música por mi cuenta, ¿no? O sea, me compré un Zoom R16, una caja de ritmos, y yo me grababa las canciones, me grababa todo, el bajo, la guitarra y toda la película. Do it yourself total. Y luego lo mezclaba con el ordenador, ¿no? Y así me tiré mogollón de tiempo, hasta que un día, en un concierto que fuimos a ver a General Lee, me encontré con el Brutus. Y hasta ahora. Apa, ahí. Al final, digamos que la peña que tiene cosas en común y tal se acaba encontrando, si no es de un modo u otro, ¿no? Porque sí, aunque tú y Johnny eres más, sí, más veterano, ¿no? Sí. Porque has vivido los 80 y los, sí, 90, sí, sí, supongo, y los que. Los 70 también. Y, vale, sí, vale. Sí, sí, sí. De 7 ahí a tope, bu. O sea, que sí, sí, te puede considerar hasta un superviviente en cierto modo, ¿no? Un survival. Sí, totalmente. Bueno, es muy mítica. Una pintada que había en la zona, la famosa pintada de Baby I Want to Lose en Baracaldo, en una zona donde ahora pues hay columpios para niños y tal. Es una pared de donde, bueno, ahora tienen el bar este de La Jarra allí. Pues había una pintada muy mítica, Baby I Want to Lose, que al parecer el autor fue... No, pero fue yo Brutus, creí que ibas a decir la otra, la que había en los locales del fan club y de toda esta película. La de... Esa la innombrable. No es que sea innombrable, joder, es que es una pasada, ¿no? Son anecdotillas que incluso, totales. Que incluso a mí se me escapan, pero bueno, sí, que sí, igual sí, alguien me las ha contado en algún momento, pero sí. Bueno. Bueno, Brutus. Bueno, él tiene una trayectoria, aparte de eso también. Indica Booters, pues en Rubatos, en sí. Prontosaurios también estuviste. Sí, también, sí. Ahí no esto tocaba Álvaro, no, Álvaro no, este Alfredo. Alfredo. Sí, ahí, pues yo tocaba el bajo y Alfredo tocaba la guitarra. Y la batería la tocaba el, joder, ¿sabes quién? El de Parabellum y toda la hostia. Ajá. Josu, sí. que está ahora por Colombia. Sí, están en Bogotá para verlo. Con sí. Pedro, con. Sí. Con Lino, con. A ver, sí, los Parabellum actuales. Ahí están llenando ahí, está. Llenando ahí en Bogotá, sí, concretamente. Sí, debe estar a tope aquello. Que digo que Johnny, ¿no? Sí. Johnny. Claro. Empezaste bien jovencito hasta a tocar en bandas, ¿no? Con la música y sí, tal. Sí, yo empecé muy. Pues no sé. A los 16 años. Vale. Álvaro también ya lleva un montón de años colgado de todo este ruido y esta movida y con sus creaciones empecé, y su. Ya, claro, tú eres más joven. Yo empecé bastante tarde porque. Madre mía. Yo empecé a escribir cosas pues a mediados de los 90, pero hasta una década después, pues no. Que bueno, pues con la ayuda de los hermanos Cuesta, que hoy uno de ellos está en Tipa Rackers, Senén, pues con Alberto, Senén y Asier, que está ahora en otro grupo en Cataluña, creo, pues ahí grabamos una primera maqueta y a partir de ahí empieza un poco el rollo. Pues bien, bueno, siempre ha sido un culo inquieto, ¿no? Sí, pero bueno, primero. No, muy aficionado a la música y. Sí, sí. De toda la vida. Y estoy ahí con mil cosas aparte de dejar Yonkis, pero bueno. Claro, ahora mismo ¿en cuántas historias estás metido? O que se pueda decir que son proyectos sólidos, entre comillas, porque sólidos. Igual tienes mil ideas, pero. Bueno, sólidos en este momento debe estar en 6 o 7. Joder. Tranquilamente. ¿Qué es lo más así, lo más. En lo que estás más ocupado en los últimos tiempos? Ahora mismo en el concierto de esta tarde. Hombre, sí, pues eso, por todo, eso, sí. Eso por supuesto. Eso es lo que todo. Ocupa y preocupa en este momento. Luego sí. ya nos iremos centrando. Ya veremos lo que pasa luego, ¿sabes? Vale, ¿quién más completa la banda? María, que toca la batería, y Chemi, que toca el bajo. Chemi y yo hemos coincidido en un montón de historias. Empezamos en Contubernio Criminal Cósmico, luego en Lapidación Láser, luego en el Palomar, que estábamos allí también. Alberto López Martín y Ulción, luego también. Bueno, Chemi es una máquina que también toca la batería con Surfing Machine, ¿no? Silver Surfing Machine. Sí, Silver Surfing Machine, ahí. Y con los Hard Rock Cristo Calvajo ahí a tope. Pues qué bien, ¿no? Que haya siempre tenido esa ocasión, esa oportunidad de rodearte de buena peña, ¿no? Que al final. Yo creo que sí, eso, ¿no? Es importante, sí. Yo creo que sí. Siempre. Ese aporte, ¿no? De otra gente, de gente siempre. Al final es lo que hace que las cosas tiren poco a poco, pero tiren para adelante. Eso es lo. Hombre, me imagino que también en todos estos años y tantas movidas en las que has estado metido, también habrá pasado gente que igual ha estado fugazmente por las razones que sea y no le ha convencido, no le ha llenado, ¿no? Ese proyecto o tal, ¿eh? Pero bueno. Bueno, ha habido todo, ¿no? No, hombre, lógico. Pero la peña, por lo general, la peña con la que he estado, pues sí que molaban, sí que les molaba, les han molado las movidas que hemos ido pillando y al final pues las cosas pues se han quebrado, pues bueno, pues por cosillas internas, pero claro, bueno. quería comentar una cosa aparte de lo que estás diciendo, Álvaro, y tal, perdona, quería comentar que la formación actual de Hard Junkies, somos cuatro en la banda. Ajá. Llevamos 2 meses juntos. Antes estábamos María, Brutus y yo ahí dándole tralla. Sí, yo. Y después estaba así igual 2 años, Brutus al bajo y cantando, y yo la guitarra y María la batería. Sí, y alguna vez se nos sumaba también Josi Matilla. Y José Matilla es familia tuya. Sí. No, no, no, no, no tiene nada que ver. No, no, no, no, no, que yo sepa, vamos. Pero bueno, el caso es que estáis ahora ya los cuatro desde hace, ¿me has dicho? Dos meses. Sí. Un poco más. Engrasados para dar hoy los cuatro. Pues, entiendo que hoy los dais el primer concierto los cuatro juntos, sí, ¿no? Sí. Y no sé si será el primer concierto de este proyecto. Sí, sí, este es el primer concierto. Concierto en lo que se refiere al repertorio, o sea, grande. Sí, sí, sí, sí, porque en casi 30 años. O sea, poca broma. Que habéis tocado alguna cosita, ¿no? ¿Habéis hecho alguna colaboración? Sí, bueno, pero no habéis... hemos tocado la terminal en Jazz Sessions, homenajes a grupos y tal, ¿sabes? Con gente muy dispar, nos acompañaba y, bueno, pues buena peña. El Maromo a la batería, por ejemplo. El Maromo alguna vez Carlos Carranza, sí, Gon Criado, verdad, que está ahora de batería en Cápsula, Javier Cantisano. Ahí tocando la batería. Y sí, alguna vez se han puesto con nosotros mismos ahí a la batería, yo al bajo, bajo y voz, Nacho a la guitarra, y bueno, pues ahí poco a poco. Bien. Las sesiones son importantes, yo creo, porque te ayudan a mejorar un poco. Te enriquecen, ¿no? Enriquece el rollo ese que hay con la peña que tienes delante, ¿sabes, no? Y sobre todo te quitan un poco ese gusanillo ahí que... Sí, sí, esa cosa de tocar ahí, tal, que quieres tocar y, ¿sabes? Pues con eso ya te quedas ahí bastante. Bueno, pues lo que venimos diciendo que esta tarde... Además, tocáis los primeros, creo, ¿no? No lo sé. Creo que tocáis primero vosotros, The Hurt Junkies, así que si nos estáis escuchando ahora en directo y tenéis ganas de ver a esta banda en acción... Pues si acaso, ir los primeros. Ser puntuales, sobre las 6 arrancará la baile. Sí, sobre las 6-7, sí. Ser puntuales, que tocamos los primeros. Más bien. Igual, sí. Supongo que... O sea, en cuanto salgamos de aquí, vamos a contar. Vamos a contar que siempre puede haber un pequeño retraso. Sí, claro. Que sea pequeño, pero bueno. Y eso, y también estarán Calzados Deportivo, que es una banda de una onda más bien post-punk, sí, de Santurchi, ¿no? Y Orchicara, que donde está también María, que hace doblete hoy. Sí, sí, sí. Como decía aquel, doblete en el taburete. Eso es. Vale, vamos a escuchar algo vuestro, de lo que tenéis por ahí. Perfecto. Para que la gente se haga una idea, porque claro, supongo que muy bien. Para el 99,9% de la gente, pues les puede sonar el nombre de la banda, de las veces que habéis hecho cositas por ahí, y al igual de si os siguen por las redes, en el caso igual de YouTube, Álvaro, tal. Tengo un canal. Aparte que yo creo que el nombre que os habéis puesto de Hurt Junkies es un nombre que enseguida te atrapa para pensar, esto tiene buena pinta, ¿no? Sí. Es un buen nombre, ¿no? Yo me acuerdo de un grupo que se llama The Cowboy Junkies. Sí. Y bueno, lo de Hurt siempre ha sido muy recurrente para los nombres, ¿no? De bandas de rock and roll y tal. Claro. Y eso lo de Junkies lo utiliza mucha gente. Por ejemplo, Juliette Lewis también le va un poco el rollo ese. ¿Juliette Lewis? Sí. Ajá. Gigi Allen and the Murder Junkies. Es verdad, también, sí, sí. Mira. Que digo que yo sé que tú, Álvaro, eres también muy de Gigi Allen, ¿no? Por cierto... ¿Cómo se puede definir vuestro rollo? Vuestro yo sonido. Creo que garage punk. Vale. Pero de todas formas. Sí, sí. Le damos mucho rollo garajero. Sí, pero tenemos mogollón de influencias individuales cada uno. Cada uno tiene unas influencias musicales individuales. Algunas veces las compartimos, ¿no? Sí. Pero las influencias musicales de María y las mías, y las de Brutus y las de Chemi. Porque van cada uno por un lado, ¿no? Y luego esa mezcla la juntamos y nos ha salido esta historia, ¿no? Genial. Bueno, para el que le interese, lo que vamos a enchufar ahora, pues es son unas canciones grabadas en plan casero, en plan demo, ¿no? Podríamos decir. Sí, con una Tascan. ¿Eh? Con una Tascan. La maqueta ahí. Y estamos a la espera a ver si podemos quedar para grabar ahí así una cosa un poco más seria. Eso, ya los cuatro... Que tenemos ya una docena de temas. Ya. Aquí en esto que se puede escuchar ¿Lo tenéis colgado en YouTube y dónde sí, más? En ningún sitio más. Nada, solo en YouTube. Sí, sí. ¿Son cuántos temas hay en este disco? Audio, en este audio, digamos, o disco. ¿Qué discos son de Desconectados? Desconectados. Sí. Pues hay 10 temas, me parece. 10 sí. temas. Sí. Vale. Una decena. Y puede ser un poco una buena pista para sí, ver por dónde sí. van los tiros. Yo cuando lo subí para que la gente que me seguía o que veía el canal, ¿no? Pues hiciera una idea de lo que estamos haciendo ahora los Hard Junkies con Chemi, porque cambia totalmente lo que estamos haciendo los Hard Junkies con Chemi que lo que hacíamos sin Chemi, con Álvaro, yo y María. Es completamente diferente, es un punto de distinto, ¿no? Sí. O sea, en esta grabación ya estabais... Con sí, Chemi, ya estaba con Chemi y con Chemi, pues ahí digamos que lo nos ha puesto un poco temas, en orden, ¿no? Sí, la anarquía, el caos anárquico que llevábamos, del rock and roll que llevábamos, nos lo ha encauzado sí. hacia esta demo, maqueta, estos, o como y se llama. Y estos llame, temas ¿sale? Que estamos haciendo ahora, que hay sí, sí. que hay incluso partes como más hardcore incluso. Sí, hasta hardcore, sí. Chemi está haciendo como de productor un poco de... Bueno, pues pinta guay el asunto. Movida, venga, vamos sí, a darle, sí. vamos a darle al play, así que la peña escuche un poquillo okay, de qué va el asunto de Hard Junkies, de este Desconectados, que lo habéis llamado así, es el título sí. también de una canción, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y lo enchufamos así, así suenan. Ahí va. Muy bien. Yeah. Aquí seguimos desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, en esta tarde de sábado 21 de junio. Por cierto, ya estamos en verano. Sí, desde hoy mismo, ¿no? No se notaba nada estos días que estábamos en verano, ¿eh? Estábamos en el infierno, que es diferente. En el infierno. Pero bueno, hoy estamos algo más fresquitos para disfrutar del concierto de esta tarde. Sí, aquí en Fiestas de Irala, sí, Irola Eguna. Ayer era terrible, ¿eh? Imagínate si esto hubiese sido, si hubiese sido el bolo ayer. O sea, con la temperatura de ayer, ¿no? Lo pensé. Tendríamos que haber tocado en pelotas. No, pero lo estuve pensando. Dije, joder, como mañana haga este calor ahí, vamos. Así que, en pelotas ahí. Así que, en cierto modo, hemos sido afortunados. Sí, ¿no? sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí. Un poco, sí. Pero bueno, aquí estamos de momento bien, ¿eh? Compartiendo micros aquí con Álvaro y con. Es un placer, hombre. Y con Johnny. Dentro de un ratillo estarán ahí. Estarán ahí en el parque Escurche, al lado del skate park, bueno, el skate. Y nada, bueno, ¿qué repertorio tenéis para esta tarde? ¿Cuánto pues, tocaréis, más o pues, menos? Tenemos equipo titular. Tocaremos los 10 temas. Los 11 titulares que puesto, ahí están listos para salir a jugar. Los 10 temas que has puesto más uno nuevo, ¿no? El de La Muerte tuvo un precio, ¿no? Eso es. ¿Metéis alguna versión así? No. Son todos los temas nuestros, sí. Bien, no, también está bueno. Nada de versiones, que a Chimi no le mola versiones. No, temas propios, si no, chungo. Vale, todos los temas en. ¿En castellano? ¿Tenéis alguno en inglés? No, tenemos un par de temas en inglés. En inglés, vale. Los canto yo. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, el Chemi se queja porque dice que no me, se entera de lo que le digo y dice, a ver si te estás cagando mi vieja, puta. ¿No? Me parece a mí que el Chemi es un poco cachondo, ¿no? Es ácido. Humor ácido, ¿no? Sí. O sea, que formáis un cuarteto bastante peculiar. Sí, la verdad que sí. Yo creo que sí. Porque luego María, cuidado con María. Bueno, es también una guindilla ahí que no para, que lo vive todo con mucha intensidad. Sí, y la supongo es que ahí estamos aguantando el tema, aguantando el tirón y. No, pero la verdad y que. Con muchas ganas. Lo importante es que yo me lo paso bastante bien. Es una buena experiencia. Y que la gozo cuando hay una anécdota que, por ejemplo, no sé si la debería contar, pero la va a contar. Cuenta, que las anécdotas son para eso, joder. Vale, venga. Aunque sean pues un poco... Un viernes ensayamos y hicimos un ensayo de la hostia, ¿no? Salimos todos ahí, joder, vaya pedazo de grupo y tal, ¿no? Nos lo teníamos súper creído, ¿no? Somos la hostia, ya te digo, y tal, ¿no? No sé yo. Y coge el Chemi y dice, nos manda un WhatsApp luego y dice, oye, que mañana bajo el lado y tocamos en el Celtic, yo qué sé, media hora, que son temas de 30 segundos, no pasa nada. Y luego llamó y dijo, oye, que se me ha bajado el morón y que mejor me lo pienso, ¿eh? ¿Sabes? Creo que hace la euforia, ¿no?, del momento, ¿no? Sí. Yes, it is. Pero bueno, yo creo que realmente vosotros ya tenéis la suficiente experiencia como para saber si lo que tenéis entre manos sí. Es bueno o es malo. Es realmente. Exactamente. Ya, vamos, de decir, oye. No, yo creo que está bien, que tiene posibilidades. Es algo con lo que se puede tirar para adelante, vamos. Mismos, si fuerais un desastre, no ibais a decir. ¡Ah! No. Bueno, siempre podríamos hacerlo en plan llama ahí. Ya hemos hecho ya sesiones de San Francisco, de todos de Trippi ahí, con Álvaro al saxo. Yo sí al bajo, Cheva la batería. Ina de los Wizards. Buah, ahí es que, también. Es que sí, con la guitarra. Pero es que os juntáis la crema no, de la crema. ¿No? La crema de la crema. Del underground, de las cavernas del subterráneo. Edu Pascual de Silver Safi Machine. Buah. Este. El tipo este de. ¿Cómo se llama? El que hace las días del Celt de los viernes. ¿Cómo se llama? Juanjo. Ah, el Juanjo. Sí, Juanjo Spizua también. Tengo un blues tocado con los él, Blue Black, bueno. Los Blue Black Crown. Sí. Vale, y yo digo una cosa. Hoy es vuestro primer bolo. Sí. Vuestra primera gala. Sí, nos estrenamos hoy. Vale. Habrá más conciertos, no sé, sabemos. Claro, próximamente iréis tocando. Esperemos. Vais a ser la típica banda, yo me da la sensación, que cada concierto va a ser diferente. Sí, yo creo que sí. Porque sois así, porque no hay una. No digo que seáis indisciplinados, sino que. No. Sino sí, que tenemos. El caso es que trabajamos. Hay temas de sobra y. El caso es que trabajamos las canciones, pero que no conseguimos que nos quede siempre la misma canción igual. Es que es imposible. ¿Sabes? Te refieres a eso, ¿no? A eso, y igual, por ejemplo, no. Me da la sensación de que no vais a ser, o igual me equivoco, ¿eh? No sé por qué yo hablo por hablar. No, cada concepto va a ser diferente porque... ¿Pero vais a mantener, por ejemplo, un set list siempre igual o habrá variaciones? Variaciones siempre, sí, porque sí. La variación está al gusto. Que como no sabemos tocar la misma canción igual dos veces, los conciertos van a ser cada concierto, pues un concierto de los Hard Junkies con... pues, diferente, ¿no? O sea, ¿me entiendes a lo que te voy? Eso puede ser también una motivación para la peña que os vaya a ver, ¿no? Sí, porque... para nosotros es porque nos lo pasamos mejor. Hombre, yo creo que está bien que vas a ver a un grupo y no vas a ver exactamente lo mismo que te ofrecieron el otro día. Claro. Bueno, eso mola. Sí, yo en realidad no sé ni lo que vamos a hacer esta tarde. Claro. O sea, que bueno, yo creo que por una parte está bien que toquéis los primeros. Es en serio, ¿eh? No vaya a ser que si llegáis a tocar los últimos, igual estéis por ahí haciendo skate en la pista. Pues no sé. Yo ya no me veo haciendo esas cosas. Ha salido buen día. Sí, de momento hace bueno. Yo ya no me veo en esas cosas de estar ahí encima de un patinete. A mí tampoco. La otra trapera, la del. Yo a Álvaro le veo más en modo brazo gitano, ¿no? ¿Qué es lo que te has estado un brazo gitano. ¿Qué es lo que te has estado merendando ahí? Ese es tu deporte favorito. Bueno, pues eso, que. Qué guay, ¿no? Que... Sí, eso sobre todo... Levantamiento de jarra también, good es un feeling, buen deporte. Good feeling, ¿sabes? Levantamiento de jarra. Yo. Que haya good feelings, ahí a lo Violent Femmes, Brutus. Ya. ¿Cuántas veces ensayáis? Una vez a la semana. Una vez. Cuando podemos. Pero cuando podemos. Que eso de una vez a la semana es de teoría, claro, que luego que igual es dos veces al mes. El tema es que, claro, necesitamos a Chemi para que nos ponga un poco ahí en el orden norte. A todos. Él vive en Miranda de Ebro y claro, pues se tiene que venir desde allí. Sí, claro, que viene realmente y tiene que venir a aprovechar el tiempo, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, está en Silver Safi Machine, está con nosotros, está con un tú también estás con el Carpenter, joder, y Brutus, bueno, pues, no pasa nada. Y bueno, pues ahí cada vez aprovechamos para ir todos. Me acabo de acordar que en el WhatsApp se comentó algo de hacer de teloneros de un grupo Gili. Bueno, eso ya se verá. Eso no se sabe nada. Con calma. Ya, pero no, es por comentártelo, tío. Hoy es hoy y lo demás ya, porque no tenéis más conciertos atados de momento. No, de momento no. No. Vale. Bueno, yo creo que es un buen día para estrenarse ahí, ¿no? Sí, yo creo que igual, sí. Además. No sé si igual preferiríais haber estrenado, haber hecho el primer concierto en un garito oscuro y sudoroso. Al final, bueno, pues igual eso podríamos bien, decir, joder. Aquello que bueno, pues con el formato anterior que teníamos, pues a lo mejor hubiera estado bien estrenarse pues en algún concierto de estos, porque hubiera sido una cosa también muy bonita. Pero ahora estamos cuatro y yo creo que es para estar muy contento que podamos estrenarnos hoy aquí en el skate park ahí en la sí, va a estar ahí bien. En Irala y... Guay, ahí fiestas del barrio, tío, sí, un barrio siempre entrañable, Irala, ¿no? Claro que sí. Y el formato de eso, ¿no? De lo que hablábamos al principio, de ser un pequeño festivalillo ahí con bandas, claro. Con bandas que están todas... Claro, sí, con... Sois veteranos algunos, pero luego, por ejemplo, Calzados Deportivos son gente que son nuevos en esta movida, uh-huh. ¿No? Y bueno, y luego... Orchicara, que no sé si luego se podrá acercar alguien de la banda también a hablar un poquito. Se lo comentamos. Pero está María la batería, ¿y quiénes son los demás? No sé. ¿No conocéis? Estrella la cantante. ¿Estrella? Sí, la... La chica es la vocalista, digamos, ¿no? La que canta, creo ¿no? que sí, creo vale. que sí, sí. Y ellos hacen un rollo más tipo horror punk, así me comentó. No te sé decir porque no he podido escuchar todavía nada de ellos, pero con muchas ganas los. Vale. Esta noche hay que verles. Sí, sí. Bueno, totalmente. Pues vamos a enchufar algo más vuestro así de esa grabación. Así en plan Blues Brothers, ¿cómo era aquello? tremendo. Ellos tremendo espectáculo y gran ritmo. ¿Cómo era aquello? ¿Cómo? Debutan también Orchicará, ¿no? Creo que sí, sí. Que es su primer concierto. Y Calzado Deportivo, pues... No, bueno, Calzado ya han tocado, ¿eh? Han tocado bastante. Bueno, bastantes, ¿eh? Para el tiempo que llevan han tocado, ¿eh? Okay. Y están tocando. Así que siempre guay que la escena underground esté tan viva. Poco a poco, oye. Seguimos escuchando. A ver, ¿por dónde? Vamos a darle al play y me decís por dónde va esto. De acuerdo. ¿Esto qué es? Esto es Felon Musk. ¿En qué os inspiráis para...? Pues en este tema, pues en la rabiosa actualidad, con el personaje este que ha sido la mano derecha del zanahorio, del zanahorio Trump, y... Bueno, en vuestras canciones hay esa... Hay un poco de eso también, de poner a los guarros en su sitio, ¿no? Exactamente. Bueno, también quería decir que... A los guarros fuera de los tupper. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cuál? ¿Cómo se interpreta vocalmente, Johnny? ¿Cómo se interpretan estas canciones? ¿Con qué...? Es que cada tema es un tema diferente. No tenemos una ideología única, ¿no? Yo creo que son cuatro ideologías en el grupo. Pero se ve ahí como una especie de rabia, ¿no? De salida de las entrañas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Que de todas formas, todos los temas no son del mismo palo. Del mismo palo, eso, no. exacto. Cada tema es una historia diferente, es como si sería una película diferente, ¿no? Yo como vocalista que soy de la mayoría de los temas, te puedo decir que así mi... ¿Cantas? Pensaba que cantaba Johnny. Canta él. Los temas, las influencias así, los tipos en los cuales me estoy inspirando así para hacer estos temas, pues son el Drogas, el Pela, el Rafa Rocking, últimamente, sí. Pues estos tres básicamente. Buenos referentes entonces. Buenos sí, referentes, yo bien. Creo. Pues yo como guitarrista me fijo bastante en, por ejemplo, en Johnny Thunders, también música inglesa, punk del 77, así en plan... Sonido de los Ucasus, por ejemplo, también, ¿no? Y... no sé, guitarras de estos así, Bonchurus y tal, está Chris bien. Chris Speeding también me gusta, así. Qué guay. No sé. Venga, vamos a darle un poquillo de mecha a esto y para que siga la peña escuchando un poco vuestras cositas. Rock the ship. Bien. Ahora se te oye, compañero. Ok. La canción de Volver a Empezar es la última que está grabada en esta maqueta, pero es un temazo. Engancha la primera. ¿La última, dices? La de Volver a Empezar, sí. Luego la escuchamos, luego la escuchamos. Parece ya para despedir un poquillo la charla, ¿vale? Bueno, seguimos un poquito más hablando de vuestras cosillas y ya enseguida, bueno, más que nada porque igual tenéis que ir a preparar un poco la... Bueno, tendremos que hacer alguna prueba de sonido, ¿no? Claro, sí, bueno, sí, ¿no? Eso es. Que todo... Pues a ver cómo sale. Que todo vaya da buti, ¿no? Sí, exactamente. Vale, ¿cómo os...? Claro, porque habéis... Este es el primer concierto, digamos, ¿no? De los cuatro juntos. ¿Cómo os veis vosotros...? Así en escena, ¿no? Yo perfectamente. Esperemos que bien ahí, que salga algo ahí potente y... Pues sois peña de, no sé, de hacer alguna pequeña locura y durante estáis tocando... Yo o... sí. Es que subir al escenario... Yo no sé cómo voy a terminar. Ahí te iba, Álvaro, que cuando subes al escenario nunca sabes lo que va a pasar, ¿sabes? Bueno, volvemos otra vez a lo que hemos hablado antes, ¿no? Que a veces igual es mejor un poquito... que haya improvisación, ¿no? A que haya algo estudiado, algo demasiado mecánico, demasiado... No tenemos conciertos esquematizados. Nosotros salimos a tocar y como si iríamos a ensayar más o menos, ¿sabes? Empezamos a hacer María 1, 2, 3, 4 y venga, para adelante, ¿sabes? Eso es. Vale. ¿Cómo la base rítmica? ¿Se entiende guay y sí, María? Sí, la guitarra se oye muy bien. Sí. Y el bajo se oye perfecto, la batería y María guay. Y además ahora en directo, Álvaro, como que nos vamos a poder ahí... Sí, a ver el tipo de mezclas y tal, a ver cómo nos ecualiza y todo eso, ¿no? Sí. Me comentabais que tenéis pensado grabar algo ya más, un poquito ya más serio, ¿no? Yo creo que sí, deberíamos hacerlo ya, sí. Sí, pero yo había pensado sacar temas nuevos también, porque tenemos esos 10 temas, pero tenemos 3 o 4 más que hemos sacado nuevos. Una que es Hay que destruir a la estrella del rock, que es buenísimo, es un temazo, ¿que no, Álvaro? Pero a Elvis no, ¿eh? Pero a Elvis no, es así, además que es cojonada, porque solo dice eso, ¿no? Hay que destruir a la estrella del rock, pero a Elvis no. Si grabarais, si pudierais elegir un sitio o una forma de grabar lo que tenéis pensado, ¿qué tenéis pensado? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿O todavía está eso en el aire? No sé. Estaría bien un estudio y tal. Sí. ¿Y grabar todos en día, o sea, a la vez, tocando todos? Todos a la vez, sí. Sí, lo más directo posible. Lo más directo posible, todos en dos pistas a la vez, o como sea eso, y a tope. No, pero tú, Álvaro, bueno, Álvaro y también Nacho también habrá grabado. Sí, pero yo grabo por separado también, pero me gusta más el sonido que tiene... Yo creo que para una banda... La canción cuando sale grabada, cuando la tocas con toda la banda a la vez, ¿sabes? Que es un sonido diferente que si lo haces por pistas, ¿sabes? Para vuestro rollo yo creo que es mejor, ¿no? Igual sí, a todos. Sí, para nuestro rollo nos viene bien grabarlo todos a la vez, sí. Sí, en plan dos pistas, ya te digo. Todos a una, ¿no? Sí. Guay. Muy bien. Las canciones, ¿quién es el que más lleva la batuta a la hora de crear los temas? Pues Chemi tiene dos temas y los demás, el otro es de Álvaro. Bueno, joder, sí, es que no hacemos... Somos anti-copyrights un poco, ¿no? Vamos un poco todos ahí a una, ¿eh? Es que luego, pues al final yo, pues con lo que va saliendo, pues me curro alguna letra y tal. Yo hago rítmicas, ¿sabes? Y sobre esas rítmicas, quitando las dos de que hace Chemi, yo hago rítmicas, ¿no? Con la guitarra y luego me pilla Chemi la rítmica, la estructura de las notas y la melodía, y luego María le mete el ritmo. Bueno, María desde el principio está metiendo el ritmo a las canciones según las estamos sacando, ¿no? Y luego Álvaro mete la letra, y una vez que hemos conseguido sacar la base también de la canción, ya podemos enrollarnos y... estructurarla mejor, sacar un punteo por aquí, otro por allá, ¿sabes? O cambiar un... Pura creación, historia, ¿no? Pura creación. Sí, exactamente. Como debe ser. Claro. Álvaro, tú que sí que estás bastante al loro de de todo lo que se mueve, ¿no? Así en la escenilla nuestra subterránea y tal. ¿A qué público crees que le puede interesar vuestro proyecto, vuestro? Pues a todo aquel público que le guste el rock and roll. Yo creo que punk. Y todas estas cosas guapas. Mira, de todas formas, yo tengo una página en YouTube y yo no sé si, bueno, el caso es que tengo... Pero no eres YouTuber, ¿no? No, no soy YouTuber, pero tengo una página en YouTube. No, antes subía mogollón de vídeos, pero me han censurado, me han dicho que no suba ninguno. Ni vídeos, ni canciones. Me han dicho, venga, górrate el... Vamos, es una bronca de mucho cuidado. Pero de la banda, te refieres. Sí. Que igual un cachito de un ensayo, pero subía canciones enteras. Es que no hay que saturar mucho. Subía canciones enteras, pero grabadas con el móvil, ¿sabes? Claro. Pero no subía. O sea, que preferís mantener un poquito ese halo de misterio y que la gente se interese por ir a veros y que no se quede viendo un vídeo en eso. Claro. No, hay vídeos que tienen 7,5K. Yo alucino. Parece mentira. Sí, en serio, con el... Cascas. O sea, 7,5K, 7.500, ¿no? 7.500 visitas, ya son unas cuantas. Poca broma. Joder, ¿no? Hostia, pues entonces eres un youtuber, ¿no? Sí. Estoy cachado, sí. Bien. Vale. Bueno, chicos, pues no sé, si queréis añadir alguna cosilla más... Yo, felices fiestas al barrio y tal, ¿no? Es importante. Joder, hay que divertirse, no va a ser todo currar. Sobre todo mucho ánimo a Irola RTA, que lleva la tira de años haciendo muy potentes y bueno, que... Pues ya yo creo que vamos seguir con eso, que es lo más... Seguir para adelante, que es lo más importante. Ahí estaremos ahí disfrutando esta tarde, ¿no? Con la peña del barrio y tal. Yo aquí me lo he pasado estupendamente. Y tú, el que se acerque ahí a disfrutar del concierto de estas tres bandas y tal, ¿no? Eso es. Chicos, pues nada, yo espero veros luego por allí. A ver cómo os lo hacéis ahí. Joder, va a estar bien. Yo la voy a gozar, bien, sí. Yo en serio, yo la voy a gozar. Como dirían los Blues Brothers, ¿cuánto tiempo tocaréis, más o menos? Pues unos... Gran espectáculo y tremendo ritmo. ¿Cómo era eso? Tremendo espectáculo y gran ritmo. Ya no me acuerdo cómo era el eslogan este que hacían en la película de los Blues Brothers con un megáfono gigante en el coche ahí, que era un coche de la pasma, además, ¿no? Lo importante es que tu versión de ese lema es la que nos ocupa ahora. Esperemos, en este momento. Venga, pues luego estamos por allí y nada, vamos a despedir un poquillo la charla con ellos, escuchando algo más de esa grabación que tienen y eso, a partir de las 6:15 estar por allí si queréis ver a The Hair Junkies. Y es que ricasco, y venga, enchufamos esto por aquí, venga, va. Okay. Ah, bueno, me habías comentado que fuera hacia el final, ¿no? Era de volver a empezar, sí. Venga, vamos a intentar ir hacia el final. A ver si la pillas al principio. Es más adelante, me imagino. Sí. ¿Más adelante? Más adelante. Esta es una caña, si quieres deja esta. Venga, dejamos a partir de aquí, venga. Sí, venga, vale. A tope. Ahora te decimos cuál es. Es igual, ya que suene todo. Sí, deja esta que suene. Está muy bien. Es que ricasco. Estás ciegos. Sí, esta es la de ciegos. Está muy buena. pasa? Aquí seguimos, que se había quedado esto así un poquito desangelado, pero nada, hemos despedido a los dos invitados representando a The Hair Junkies, y vamos a seguir un poquito más aquí en Asesino el Rock and Roll, Irola Irratia. Vamos improvisando un poquillo en esta tarde de 21 de junio, sábado, y a la espera de que igual podamos recibir algún invitado más o a tener algo más aquí en el programa, os voy a dejar con el último álbum, de los australianos Civic, que lo van a presentar en algunas fechas por el estado, que pasarán por la sala Dabadaba de Donosti este martes, creo que es, y luego también tocarán el próximo sábado en Geldorado. Bueno, ya pierdo la cuenta si es el tercer o cuarto álbum de Civic. En cualquier caso, os voy a enchufar algo de este álbum titulado Chrome Deep, y aquí están sonando ya. Yeah. tremendo. Ahí estamos escuchando algún tema de ese reciente nuevo álbum de Civic, de la banda de Melbourne, que en breve estarán, ya la semana que viene estarán haciendo unos conciertos por el estado, pasando por Euskal Herria. Vamos a escuchar una tercera canción. El tema se titula The Hog. Ahí está toda la intensidad de la banda australiana Civic en la semana que viene presentando este, que sí es su tercer LP, aunque bueno, luego también tienen un álbum recopilando primeras grabaciones, si no me equivoco. Y bueno, pues una gran ocasión de verles, además con dos conciertos en Euskal Herria. El próximo martes 24 en Dabadaba Donosti. El día siguiente se van a Madrid a la Sala El Sol. Luego creo que están en Valencia, Loco Club. En la Sala Upload creo que es en Barcelona. El viernes 27, ¿no? Y el 28, próximo sábado, en Gel Dorado de Gasteiz, casi nada. Una banda, bueno, que nos encanta. Todas las bandas del poderío australiano, del high energy australiano, pues ya sabéis que son siempre prácticamente apuesta segura, y en directo pues también, desde luego, siempre demostrando esa intensidad. Vale, pues ahora vamos con una banda también intensa, pero en este caso banda cercana, banda de nuestro entorno más cercano, que son Nevada. Nevada pronto tendrán nuevo disco publicado. Hay un tema de avance que han sacado con Con un vídeo en YouTube y tal. Bueno, el audio no sé muy bien. Sinner se titula la canción. Y a lo que vamos y a lo que nos ocupa es que va a ser uno de los grupos que estén tocando en la nueva y inminente edición del Repel Rock en Repelega. Como todos los años, a principios del mes de julio se celebra este festival de barrio, pero con las cosas muy bien hechas, y con buenos carteles siempre, ¿no? Que bueno, siempre está guay apoyar este tipo de iniciativas, desde en este caso que la llevan a cabo el Picotos, Rock el Cartea, y eso, ya llevan un montón de años. Enseguida vamos a estar charlando con Andrés, pues uno de los máximos representantes, digamos, de Picotos, para que nos detalle un poquito más sobre la nueva edición del Repel Rock, que tendrá lugar el 4 en nada ya, ¿no? En un par de fines de semana, en un par de sábados, 4 de julio. Sábados no, porque es el viernes, día 4 de julio, el festival, el Repel Rock. Pues eso, que Nevada será una de las bandas que estén en esta nueva edición del festival, ¿eh? Así que os dejo un poquito con este Sinner, que digamos que es un adelanto de lo que va a ser su nuevo disco titulado Out of Time, y que supongo que publicarán próximamente, a lo largo, no sé, bueno, supongo, no es próximamente, no se sabe todavía muy bien, pero este es un buen avance para saber un poquito por dónde van los tiros y qué nos puede ofrecer Nevada, sonando ya en Asesinos Rock and Roll. We'll be right back. Bueno, ahí sonando Nevada, temazo este Sinner, este avance de lo que va a ser o es su nuevo disco. Creo que tenemos ya por ahí a Andrés al teléfono. Andrés. Apa, sí, muy buenas. Apa, y a Racha el León, sí, se te oye genial, estupendo. Sí. Nada, estábamos lo que comentando y escuchando a Nevada, que son uno de los grupos que va a estar en esta nueva edición del Repe Rock, que organizáis desde Picotos en Rock el Cartea, de ahí, bueno, Repelega. Y como siempre que habéis venido por aquí en los últimos años, o bueno, hemos siempre intentado presentar un poquillo el festival, y comentaba yo ahora antes de pinchar a Nevada que bueno, que siguen pasando los años y la voluntad de seguir con esto adelante, a pesar de que cada año se hace un poquito más complicado, ahí seguís, ¿no? Ahí seguís. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo el tejemaneje para volver a montar la nueva edición del Repe Rock, que estamos hablando ya de la número 9. 9, eso es. Eso es. Sí. A ver, como todos los años, ya sabes cómo va esto. Es más, cada día más difícil. Cada día más difícil. Claro. Así que, lo de siempre, cada vez la gente va cogiendo un... cuando eres un poco más joven, lo típico, tienes ese rollo de impulso tal y cual, pero ya cada vez la gente va cogiendo con más responsabilidades, al final nos cuesta un huevo reunirnos, tal, continuar. Yo siempre me quejo de lo mismo, el poco relevo que se ve de la gente que quiera organizar, porque luego sí que es verdad que veo que hay un buen relevo nuevo con el tema de la música, de bandas, de tal, de involucrarse un poquito en tocar, tal, pero el hecho de intentar organizar, que va, tío, todo lo contrario, o sea, todo es como una situación de decir, ¡buah! Me hace falta un pequeño impulso de gente nueva que se apunte a esto y cuesta cada vez más. Entonces, bueno, sin más, vamos, continuamos lo de siempre, intentándolo para adelante y bueno. Me suena ya que lo venimos hablando ya en los últimos años. Cansino, repetitivo, siempre decimos lo mismo, pero bueno, pero es que cada año es como sumar un poco más, una piedra más en la mochila, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que también un poco puede ser, pues eso, ¿no? Que la gente se acomoda un poquillo, ya no hay ese un poco ese espíritu, ¿no? De hacer cosas, no sé. A ver, sí, la gente le gusta y le gusta que haya cosas, pero cuesta ponerte a organizar, ¿sabes? Es como, luego una vez... Arrimar el hombro te refieres, ¿no? Claro, mucha gente una vez que prueba le mola el rollo y al final se acaba quedando o tal, ¿no? Pero ese primer pasito ahí, esa cosita que es, joder, tío, vente a una reunión, estate con nosotros, prueba, a ver, joder, mira, vamos a organizarnos, vamos a hacer esto y tal, saca carteles, no sé qué, vamos a hablar con las bandas, tal, joder, parece bien esto. Y luego, una vez que entran, está bien, pero les cuesta dar ese paso y cada vez la gente que estamos es como, y luego está estar en demasiados sitios a la vez, que es lo que nos pasa a la mitad de la gente que estamos aquí. Dentro de Picotos, al final, es una cosa de entre 6-7 personas que nos reunimos más a menudo y todos tenemos otras 4 cosas más. Tío. Yo estoy en la comisión de fiestas, el otro está con Sastraca, para hacer tal, con el Mercatu, con no sé qué, las chonas de Porto, lo otro, o sea, es exagerado. Al final, en una semana tienes 3-4 reuniones y es imposible. Al final, es muy difícil llevar una vida con tus movidas, con tus historias, tu curro, tu pareja, tu tal, y meterte en 3 o 4 cosas más, como son organizar un festi, organizar unas fiestas, organizar un tal. Y yo entiendo que hay gente que sacrifica cosas, entonces al final dices, bueno, mira, pues sacrifico el este por tomarme unas cervezas con los colegas, o por irme no sé dónde, por lo que sea. Es cuestión de un sacrificio, de hacer algo diferente o que te tiene que gustar mucho para que tú al final te metas aquí, estés un montón de días reunido para al final hacer un festi en el que encima es muy difícil disfrutarlo. Yo lo disfruto a mi manera, pero hay gente que cuando organiza dice, hostias, es que no, al final me he perdido todos los conciertos, no he visto nada, no sé qué, y traigo a grupos que me molan para luego no poderles ver. Claro. Ya. Pero bueno, pero una vez más lo habéis conseguido. Sí, esa es la historia. Al final se va juntando año tras año y bueno, va saliendo. Luego hay veces que también te llegan los rollos de que el típico que cuelgas el cartel y te viene el típico espabilado que te dice, joder, cada día peor cartel, ¿sabes? Como te pegan como decir, macho, tío, cállatelo, tío, aunque lo pienses, me da igual, ¿sabes? Que, hombre, no sé, cada uno tiene su opinión, ¿eh? Para mí, joder, no. Claro, a todos nos gustaría, tendríamos nuestro cartel ideal, claro, joder, no, claro, pero... Entonces ya sabes cómo es, como los entrenadores de fútbol, todos tenemos un entrenador de fútbol dentro de nosotros, todos tenemos... Cada uno tiene su manera de verlo, tío, pero joder, pues si esto es, encima, lo que yo siempre digo, si es que no tienes ni que pagar para venir a ver los conciertos, entonces, pues, es tu sí, elección. Bueno, es un poco, pues eso, quejarse un poco por quejarse. Sí. Que bueno, yo entre colegas también solemos hablar de estas cosas, ¿eh? Y siempre sale un poco ese tema, ¿no? Pero bueno, es que claro, a mí me gustaría ver a tal, a mí a cual, ya, todo el mundo tiene. Pero aquí de lo que se trata es de que esto siga saliendo cada año y se pueda disfrutar de bandazas ya consagradas, en cierto modo, como Porco Bravo en este año, de bandas que yo creo que todavía están por descubrir por mucha gente, como Nevada, que acabamos de enchufar, sí. De una banda internacional que yo no conocía y también creo que va a ser un puntazo ver a Bloody Benders y sí. No sé. Una opción diferente también, eso es, joder, si te da el caso, a mí al final me avisaron, oye, van a venir unas chavalas de México y tal, igual, que lo hacen así y tal, joder, pues está de puta madre y tal. Encima te ponen las mayores facilidades del mundo para venir, o sea, ha sido, joder, pues sí, que queremos ir. Sea como sea, oye, mira, que esto es lo que es, ¿sabes? Que aquí no hay entrada ni tal, da igual. Joder, pues, qué menos, tío, pues la gente puede descubrir grupos nuevos, grupos diferentes también, intentamos también dar oportunidades a grupos de cercanos, pues tipo, como el Chispazo, tal. No sé, eso Finca, tío, que yo casi ni les conocía, me los pasaron y yo, pues sí. Suena de puta madre y tal. Te iba a preguntar por esta banda en concreto, porque es que la verdad es que no he tenido tampoco... No sí, pues... Es una banda, por lo que yo, a ver, que ya te digo que es una banda que a mí también me ha sorprendido porque no las tenía yo controladas. Y me comentó, ah, joder, pues mira, de otros grupos que se han debido juntar, tal, no llevan mucho tiempo en la escena, digamos, aunque parece ser que sí que llevaba tiempo en escena, da igual, pero no se las había visto y ahora, sin embargo, claro, igual también a veces te pasa eso, que hablas con ellas o te fijas un poco y las empiezas a ver en todos los carteles. Pues yo he visto últimamente he visto carteles de conciertos y las he visto un montón. Digo, joder, me cago en Dios, no las había visto nunca y ahora de repente les veo tanto. A veces pasa también esas cosas, que cuando les llegas en una banda, pues más gente también se ha fijado en ella. O sea, yo creo que, bueno, va a sorprender, o sea, al final... Sí, yo creo que va a ser un día también como siempre, porque mucha gente ya a lo largo de los años... Es una fecha que la tiene también, digamos, ya marcada en el calendario. Al Rap Rock hay que ir siempre, ¿no? Ya no solo digo la gente del barrio, que siempre se vuelca, además incluso para colaborar en las barras y en todo lo que hacéis, sino peña que valora realmente el festi. Y luego gente que viene de fuera, pues oye, porque le gusta, ¿no? A ver. Esto es, ya te digo, no es un festi en plan la hostia de que digas que hasta de acampada, ¿sabes? Que su día llegó un momento que la gente nos decía de montar una movida de acampada, da igual, porque el festi fue casualmente, trajimos grupos que sí que podía llegar a ese punto, pero nosotros dijimos que ese no era nuestro objetivo, que oye, que sería muy bonito y que oye, y si cuadra y si nos juntamos más gente y al final decides hacer una cosa un poco más grande, yo no me niego a ello, pero nuestro objetivo era hacer un festi pequeñito para gente más o menos que le guste este tipo también de historia, de que traes un grupo o dos grupos un poco más potentes y el resto pues que les acompañe y descubrir ese tipo de grupos que hay todavía por ahí que la gente no los tiene tan controlados, y que tampoco sea un macro festival y nada, porque en nuestro objetivo jamás ha sido cobrar entrada, siempre ha sido que fuera gratuito, por eso lo incluimos dentro de un día de fiestas del barrio, que luego tenemos otro montón de actividades y otro montón de conciertos. Eso es lo bueno que tiene también, que encima nos sentimos apoyados en un barrio que apuesta por esto, ¿sabes? Porque tú puedes ir a otro sitio, oye, mira, no es ninguna crítica de nada, pero el Cabieces el Buena Vista Fest Metal, ese que hubo en su día, pero Buena Vista, Cabieces, se ha ido trasladando es un poco porque también los barrios apuestan o no por ciertas cosas. No es una crítica mala, ¿eh? Sencillamente, joder, tú te quedas o te vas de un sitio o tal, cuando haces una cosa, si ves que hay un apoyo y hay un seguimiento y el barrio responde o la zona donde vives responde y tal y cual. En este caso, fíjate, es la novena edición. ¿Por qué? Porque seguimos apoyados por el barrio, claro. Dentro de unas fiestas, dentro de una comisión de fiestas que, vale, es verdad que gente que estamos en Picotos también estamos en la comisión de fiestas y al final eso también ayuda mucho. Pero, joder, es importante sentirte respaldado y sentirte que tienes un apoyo y que tienes una cosa de que esto continúe. Si no, hace años que lo hubiéramos dejado o no lo hubiéramos llevado a otro lado, ¿sabes? Es así. Desde luego que esa cultura de barrio hay que mantenerla sí o sí. Sí, importante, eso es muy importante. Para nosotros, desde luego, es lo que hace la base de para que podamos continuar con el Reper Rock en Repelega. Oye, háblame de Chispazos, ¿son del barrio? Algunos de ellos andan muy relacionados con el barrio porque son algunos de ellos son los técnicos de sonido que nos hacen el reperrólogo durante años. Se han juntado dentro del este y llevamos años para decirles que toquen, me toquen, pero como siempre están con el tema de que tienen que estar currando, claro. Hemos convencido en principio a ellos y a su jefe de que les dé un ratito de permiso, que ya nos encargamos nosotros de ponerles el sonido a ellos y tal y cual, y entonces van a tocar en el festi. Buah, claro que sí. Por una vez que se vean ellos arriba. Sí. Llevamos un tiempo detrás de ellos a ver si podíamos sacar. Bueno, son chavales, lo hacen de puta madre, entonces bueno, pues es un poco también un agradecimiento a su labor y a su trabajo dentro de los años que llevamos, porque al final esto se trata también. Se hace muchas veces muy seguido y muy mucho más fácil porque vas contando siempre con la misma gente. Entonces, bueno, este año son los mismos del sonido, digamos, del principio, aunque hayan cambiado de nombre, seguimos contando con la misma gente y año tras año pues son los que han estado ahí al pie del cañón y nos han ayudado también, porque esto esto al final supone una pasta, un tal, que bueno, pues que si te viene una pella que dice, oye, mira, pues en vez de cobraros dos o vamos a cobrar cuatro, pues ya te has descuadrado todo. Claro. Si tú desde el principio de dos pasan 10 años casi, como han pasado más de 10 años, y ha subido a 2,5, es asumible, la subida es normal y dentro de lo que es tal, pero, joder, ese apoyo que tienes por parte de la peña esta, pues es... Es lo que también te ayuda a continuar con esto, Y los grupos, Los grupos cuando tocan en el Reper Rock sabiendo que nosotros no cobramos entrada, que al final nos financiamos, autofinanciamos, autogestión, con el tema del mercado, con el tema de esas tracas, ¿sabes? Siempre estamos haciendo cosas en varios sitios para conseguir pasta para esto. Montamos una chonda en Porto, montamos una chonda de Repelega. Al final, y luego la venta de camisetas y merchandising, muy importante, que la gente no se da cuenta, pero en realidad la entrada de este festival en realidad es comprarte una camiseta, ¿sabes? O venir y oye, ¿y qué tomas tres? Eso, que cada uno de los que vaya aporte un poquito, sí. ¿No? Eso ayuda mucho a... Eso es muy importante. Esa es nuestra, en realidad es lo que... Bueno, por eso llevamos tanto tiempo haciéndolo y que sea completamente gratuito para la gente, ¿sabes? Para que vengas y te tomas un par de cervezas en la barra mínimo, si te puedes comprar algo de mercha, pues perfecto, porque nos ayudas, fiesta. Y durante el año hacemos mil actividades también para que intentar que la gente pues disfrute y nos ayude, ¿sabes? Muy importante es eso. Bueno, hablando de otras bandas, también Feos pero Majos también es un grupo, digamos, de nuestro entorno, ¿no? Y... Sí, porque sabes que en su día lo habían dejado, me lo habían dejado y tal, o lo tenían ahí como un poco en stand-by y vuelven otra vez a... al final es un grupo que tiene su rollo, su parte humorística, graciosa, que te partes el culo y tal con su puesta en escena, tal, o sea, bueno, pues mola ese rollo y bueno, llevábamos también mucho tiempo que habíamos, es que al final muchas veces también contraes un poco, como se dice, compromisos, ¿no? Nosotros íbamos arrastrando desde la pandemia, que tuvimos que suspender y tal, ¿no? Claro. Por cierto, incluso uno de los años anteriores creo que también llovió, entonces hay grupos que al final estaban ahí ya apalabrados, para, porque al final esto muchas veces casi va de año a año, todas palabras, grupos igual, que te suenan, que te empiezan a, porque sabes que luego el año que viene, digo, hostias, este grupo el año que viene va a pegar una hostia puta madre, si la palabra, si empiezas a hablar con ellos desde ahora, para el año que viene, pues las cosas suelen funcionar mejor. ¿Y qué pasa? Que hay grupos que ya tienes como un poco tal, entonces en Feos Pero Majos y para más actividades que habíamos hecho, en algún año que hemos hecho alguna cosita que hemos hecho en el Mercato o en este, digamos, con ellos, y al final no pudieron por lo que sea venir, entonces al final pues te vienen al Reperroco o tal, en plan casi por hacerte entre comillas un favor. Entonces bueno, pues ya te digo, es un grupo que mola para un festival, ya, para que pues eso, que te vengan. Y joder, ya te digo que al final tenemos que tirar siempre de eso, de un poco de casi andar con amistades o con, ¿no?, con ese tipo de... Claro, de, sí, ¿no? Bueno, siempre... Esto, al final, todo aporta, ¿no? Y siempre... Claro. Y luego también meter a los Porco, que mucho igual hay gente que dice, bueno, Porco Bravo, aquí igual les podemos... Pero bueno, tampoco es una banda que se le vea tan a menudo, ¿eh? ¿No? Sí, porque tocan mucho por el estado, pero igual aquí en Euskal Herria no tocan tanto. Ha tenido una época que sí que ha tocado bastante, y ahora llevan un tiempillo que se han pues eso, parado un poquito. Además ellos también han frenado un poco el tema de los conciertos y tal y cual. También te digo, otro grupo que llevamos detrás de ellos, pues no te puedes imaginar, que no ha cuadrado, por circunstancias no cuadra, porque es lo típico, joder, un año por una cosa, otro año por otra, no sé qué, o este año, no, que tenemos, o sea, luego también nosotros, como cuando nos reunimos, a veces decidimos el grupo, vamos a por él y ya está ocupado, ya tiene bolo en tal sitio, pues al final anda siempre, tal, este año hemos ido derechos a por ellos desde el principio, o sea, era el grupo que queríamos. Y mira, boom, ha coincidido, ellos también, joder. Tendrían ganas. Sí, sí, pues Manu siempre ha dicho, joder, pago de Dios, queremos tocar en el Reperro, no sé qué tal. Pero nunca coincidía, entonces este año desde el principio fuimos el primer grupo, o sea, lo dijimos así. Vamos a los Porco y el resto ya veremos a ver cómo hacemos, me da igual, tal. Y directos a por ellos, ha sido el grupo que hemos ido directos a que queríamos que fueran ellos. Claro, o sea, porque además, aparte que te aseguras un bandón, sí, y un espectáculo y una banda, vamos, como... Sí. Bueno. Eso está por descontado, o sea, ya te digo que llevamos ya mucho tiempo que era una banda que queríamos, o sea, además es una banda, te voy a decir la verdad, hay bandas que representan un poquito el lo que es el rap rock, ¿sabes? Que es ese rollito de barrio, de tal, de grupos cercanos que, joder, que meten así al público un poquito ahí con ellos, y no sé, son... No, es típica banda que pega para nuestro festival. Sí, totalmente. De los, a ver, que no te voy a decir que haya bandas que no peguen, pero hay unas que pegan más que otras, ¿sabes? No sé por qué. Y los Porco siempre ha sido una banda que hemos querido siempre traer en el festival por eso, porque nos motiva. Mm. Al final esto también se trata un poco de gustos un poco personales de la gente que está por dentro de Picotos, claro, porque yo a veces que digo, hay mucha peña que me dice muchas bandas y digo, sí, a mí me molan casi todas, pero luego somos 6-7 personas cada uno y cada uno tira por algo. Oye, a mí estas bandas me gustan y tal, a mí, joder, ha habido años que igual hemos tirado más hacia un lado, este año es más rock and rollero, otros años puede ser un poco más punkarra, depende un poco también el momento en que vivamos cada uno de los que estamos ahí dentro, claro, de este... En realidad, siempre intentamos también buscar grupos que estén dentro de la escena y que la gente les motive, ¿sabes? Entonces, eso está claro, siempre... Porque al final no vivimos ajenos a todo eso, pero luego están los gustos personales. Y en este caso, mira, de todos los que estamos dentro de Picotos, o sea, Porco Bravo era... Todos coincidíais, ¿no? No ha habido un voto de que digas, dudo, no, todos hemos dicho así, adelante, o sea... Luego importante también... Sí que puede ser que haya más discrepancia entre peña, joder, pues a mí me gustan más o me gustan menos, luego esto va como todo. Hay una mayoría o tal, o si hay una mayoría de la gente que quiere, y hay bandas que han venido al Reperro que yo pues personalmente igual digo, bueno, pues me gustan menos, pero joder, si mis compañeros que estamos ahí todo el día codo peleando por este tema, todos dicen que adelante, yo me uno, o sea, eso ya igual que pasa al revés, o sea, sin más. Importante también, que siempre lo tenéis en cuenta, también la presencia de mujeres, ¿no? En las bandas. Que, hostia, este año sí. Está ahí también. La, es una de las cosas que siempre, siempre, siempre hemos querido, o sea, ya desde hace unos años ya para aquí, siempre es una cosa que buscamos. Tenemos además una lista, a esto les gusta mucho vacilar, con el tema de que allí en Festis, que siempre cuando programan, de repente aparece que no hay, hay una banda que igual que tiene una chica y tal igual, y les y hay peña, oye, joder, pues si no habéis pensado, es que no hay bandas de tías. Bueno, pues nosotros tenemos una lista de bandas de tías, pues igual, no sé, te digo por encima, pero alguna vez que hemos estado con la lista delante, igual había 50 bandas. O sea, eso es una excusa, que no hay bandas de tías. Yo te entiendo que me digas que te gustan más o te gustan menos, pero como todos los grupos. O sea, al final yo hablo desde el punto de vista de gusto personal. O sea, ya te puede gustar más o menos, tal igual. Pero, joder, dentro del rollo, entiendo que a veces hay que favorecer un poco, porque si no sería como decir, bueno, pues los dos siempre buscamos bandas, y no solo es porque a veces es desconocimiento. Yo, si tú me dices, tú y es una banda y no te gusta, lo respeto porque esto está a gustos, pero si es que no la has oído, no digas que no te mola, tal igual, o sea, escúchala. Entonces, hazte el esfuerzo. Mira, nosotros cuando hacemos el reperrock intentamos buscar bandas que haya mujeres, porque nos representa, dentro de Picotos, la presidenta es presidenta, es una chica. Dentro de nuestra historia de montar, de organizar, hay chicas. En las barras, en las zonas hay chicas. En el sonido hay chicas. ¿Por qué no va a haber chicas en el escenario? Pues es que es lógico. Entonces, yo lo que intentamos es el esfuerzo de escuchar bandas de chicas y llegar a encontrar bandas que nos gusten. Que en este caso y este año ha sido un poco ese rebote de traer a Bloody Vendors, que además sí. Es una banda íntegramente de mujeres, sí. Ha sido también un puntazo, ¿no? En ese aspecto es casualidad, o sea, sí. A mí me gustaría que cuando conseguimos bandas que sean todo de chicas, perfecto, pero si no lo son, no hay ningún problema, pero en este caso han sido casualidad que sean todo chicas, y también es verdad que lo que buscamos un poco es que nos faciliten igual el otras chicas. Hay muchas bandas de chicas que han tocado y nos han, ellas mismas, entre ellas, porque es a mí me parece algo interesante, que ellas mismas a otras chicas les digan, oye, mira, me pasa el contacto, claro. Eso es, ¿sabes? Y a nosotros nos dicen, mira, hay una banda de tías, no sé, que molan, tal, que están de puta madre, escúchalas, pum. Yo las escucho y digo, hostia, pues me mola, tal, pues, joder, al final tienes una lista de bandas que te gustan, de tal, y mira, siempre en el reperro intentamos tener siempre bandas así. Y en este caso ha coincidido, encima son chicas y encima el grupo ese de grupo extranjero, ¿no? El grupo que viene de fuera y tal, que nos mola también ese rollo porque al final es difícil de ver por aquí. Entonces, bueno, pues mira, doble grupo de chicas y encima eso, de banda foránea. Pues la verdad que bueno, que el cartel es muy interesante. O sea, por lo menos para los que nos gusta un poquillo descubrir también, ¿no? Y que hay un poco de variedad, un poco de todo, pues sí. Tenemos clásicos, tenemos... ¡Apa! Que parece que se dispara el sonido. Tenemos bandas clásicas ya y muy reconocidas, como los Porco y tal, y luego grupos que igual menos conocidos, bandas a descubrir, o sea, una maravilla que pueda seguir esto así adelante, así sí. Que... Este año hemos tenido un poco el rollo ese de hacerlo casi a última hora, porque alguna banda se nos ha caído en el último momento, entonces nos ha costado un poquito más terminar el cartel. Vale. Hemos tardado un poquito más en sacarlo, ya es como otros años que siempre va un poquito antes y tenemos todavía antes atado. Teníamos muchas cosas atadas, pero justo, encima, claro, nuestra historia con las bandas es que nos tienen que decir, dar un sí completo, porque al final sacamos camisetas. Es una putada que saques una camiseta y que resulta que una banda por lo que sea no puede tocar. Y se nos han caído bandas en el último momento, ya cuando teníamos casi la plancha de la camiseta para sacar. Entonces, al final, por eso aguantamos tiempo también hasta el último momento, para que no nos falle ninguna, y la gente nos ha dicho, ¡cago en Dios, andáis un poco tarde! Bueno, pues que la gente sepa que andamos un poco tarde, un poco por ese rollo, porque tenemos miedo de que a última hora se nos caiga alguna banda, ¿sabes? Y te quede el cartel, bueno, el cartel lo puedes modificar, y el cartel lo sacas y ya está, pero pues la camiseta... estás jodido. Le dices a un tío que te haga 100 camisetas con los grupos y de repente uno de ellos se cae o dos se caen y no es tú, es que las quedas con ellas. Pues eso, lo que esto demuestra que, pues eso, que todo tiene, todo hay que atar muchos hilos para que todo salga adelante y hay que estar a muchas cosas y que todo lleva su, su comedura de cabeza, de trabajo, de cómo hacer las cosas bien, etcétera, etcétera. Así que por aquí, como siempre, enhorabuena, por el currazo que os pegáis. Una cosa, Andrés, bueno, ya lo hemos comentado, 4 de julio, viernes, como siempre en la plaza, ¿cómo es la plaza? José María Martínez de las Rivas. Bueno, imperdible, o sea, ahí en Repélega es, es un sitio imperdible, ¿no? Ya sabes que antes está el camión. También tenía pendiente preguntarte por lo del camión. ¿Qué va a haber este año? Pues va a estar, va a ser una mezcla entre Ibai de Hiedra, los de Hiedra, igual con los Mosco La Gaya. Van a hacer una cosita y una cosa especial, en plan folk punk, ya sabes cómo son esta gente, y se van a meter ahí en el camión y van a hacer unas versiones, una historia, y va a estar bonito, va a estar entretenido. Es una, como a ver si me acuerdo de cómo lo llaman ellos, cómo le han puesto el nombre, porque es gracioso. Ha hecho una cosa como The Voice from the County Hell. Uh-huh. Algo especial, ¿sabes? Van a hacer ahí una cosita en el camión, va a estar interesante, va a ser bonito, ¿eh? Eso siempre es curioso, ¿no? De ver. Sí, porque al final representa un poco el camión, al final lo que representa en el barrio es el patrón de las fiestas de San Cristóbal, ¿no? Patrón de los camioneros y tal y cual. Entonces, bueno, pues la idea la tuvo el gran Mena en su día con Manifa, para hacer un concierto en un camión por el barrio. Y mira, ya pues ya llevamos, pues no sé si está la novena, pues lo mismo que el Reperro, no sé si 9 o 10 años llevamos ya con el tema del camión. Siempre metemos a un grupo relacionado un poquito con el barrio y con tal, para que y que tenga así un poquito de trayectoria y tal, para que la gente lo siga y bueno, se ha recorrido por el barrio tocando, luego paramos un momento y hacemos el pregón de fiestas, ¿sabes? Bueno. Ay, pues todo perfecto y todo bien atado. Para la gente que quiera saber algo más de lo que son estas fiestas de Repélega, que se extienden durante 2 fines de semana, pues pueden consultar ahí la página misma de Picotos o de tal, porque luego al día siguiente, el día 5, también hay un cartel muy interesante en el mismo lugar. Así que... Y la gripe y tú, cuidado, cuidado. Sí. Que están imparables. Sí, llevamos ya, el año pasado estuvimos a punto ya también de traer, no sé qué, con todo el jaleo y tal, y bueno, andan a tope ahora con conciertos y hemos conseguido que se escapen y vengan a tocar aquí al barrio. Pues eso, va a estar muy guapo eso también, y bueno, sí. Toda la programación de cosas que hay a lo largo de, incluso entre semana, entre semana hay cositas, así que... Sí, hay un poco de todo, hay pinchadas de DJs y tal, de todo tipo, de todo esto, hay incluso un día que ahí tenemos movidas con taller de graffiti y tal para chavales de joven y demás, y luego está también el tema del que lo han llamado ellos el rap, porque van a hacer también un tipo de ¿cómo se dice esto? Versiones de rap y tal, grupos y tal, haciendo hip hop y rap y tal, cual que va a estar interesante porque es otra historia. Incluso hay una banda luego el día de San Cristóbal también que es con movidas mexicanas y tal y cual. Bueno, pues dándole un poco a todo un poco, ¿sabes? Eso, diversión incluso, para todo el barrio. Sí, hay percusión, hay tema de lo típico que de cacharrada y tal y cual, o sea, va a estar bien, hay varios grupos interesantes además, porque por ejemplo tenemos también una de los grupos que tenemos es que ya a mí me gustaría que la peña lo viera porque es un grupo diferente, esta vez lo hemos conseguido y tal, es los Quartet Tarantino. Si te gustan las pelis de Tarantino, te gusta la música que hace las películas de Tarantino, o sea, yo aconsejo a la gente que venga a verlo porque son brutales. O sea, yo les he visto varias veces y he dicho, o sea, este grupo lo tenemos que traer y tal y cual, porque esto es algo diferente. Y si te mola ese rollo, puedes flipar. Los Chorbos vienen de Madrid, tienen algo, tío, que de la gente que le mola ese rollo, que lo venga a ver, porque ya te digo que les va a sorprender bastante, ¿eh? Bueno, pues la verdad que como siempre, un montón de cosas interesantes a lo largo de esos 2 fines de semana y entre semana. Ya, hay un grupo del barrio, por ejemplo, que celebra los 20 años, tío, de trayectoria, o sea, merece la pena también, ¿eh? Es un grupo además de versiones de rock and roll. A morir. Eso, o sea, es el grupo del barrio toda la vida, hemos crecido con ellos, hemos vivido aquí el rollo y van a hacer un 20 aniversario con colaboraciones, con historias de... O sea, va a estar muy bonito. Sobre todo eso es más tipo para gente del barrio que les conoce, más le va a llevar pues en melancolía, porque pues, al final son 20 años de un grupo, ya te digo, que nos ha llevado aquí pues en el barrio, el rock, pues ya sabes. O sea, entonces, bueno, pues va a estar bien. Y hemos cerrado además con un domingo que nos vienen aquí los Mossy Wagon, que es, ya sabes que es donde va Triunfa. Sí. Y bueno, pues el domingo para cerrar al mediodía, pues de puta madre también. Ay, o sea, ay, que va a estar bien el vermú del domingo ya para el cierre. Buen colofón a las fiestas de Repélega. Sí, ya te digo, tenemos grupos del barrio, aparte de Amoristas, de Verbenes, también que es otro grupo también aquí del barrio. O sea, hay muchas cosas. O sea, incluso hay un grupo también de Busherman, que está bastante bien, que también hace unas versiones muy guapas. Una chica también de aquí del barrio que al final hemos querido, joder, pues que ella también es cantautora y tal cual, pues que se apunte y que nos dé también un poquito, joder. Yo creo que es eso, la apertura de que haya un poco, tenemos DJs también, o sea, ya te digo que va a haber un poco de todo, va a haber un poco de variedad, hay también incluso chicharrillo para gente más mayor, o sea, eso ya es cuestión del barrio. Nosotros en el Reper Rock sí que es verdad que intentamos tener una trayectoria de más o menos grupos que nos indica a nosotros más rock and roll, más punk, más tal, hacia ahí, pero luego el barrio tiene un montón de actividades, un montón de conciertos, un montón de música que es totalmente diferente y que la gente pueda disfrutar un poco de todo, de sus gustos. Y ya cada uno, pues eso, que se busque un poco lo que más le mole y que se apunte a venir aquí, tío. Y bueno, esa es la seguro movida. Seguro que va a estar todo muy bien. Lo único, siempre esa duda de a ver el tiempo cómo se porta, pero bueno, parece que va a acompañar, por lo menos el primer fin de ese, bueno, todavía es muy pronto para decir, sí, ¿no? Pero bueno, he pasado al final, a la última hora, corriendo por conseguir una carpa y tal igual, para no mojarnos, bueno. Y bueno, pues al final son cosas que estamos siempre vivimos en Euskadi, cruzamos los dedos y que todo vaya bien. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por detallarnos todo esto y lo que he comentado, que si alguien quiere mirar los carteles y todo con más tranquilidad, pues puede encontrar los carteles incluso en las agendas de conciertos y tal, y si no, en las páginas de Picotos, en las páginas del Reper Rock. Bueno, pues ahora es muy sencillo mirarlo todo y hacerse un plan bonito. Hay una de Facebook, la de Repélega, también, o sea, se puede meter ahí y ahí tiene también, ya te digo, toda la información de lo que es las fiestas del bar, aparte del Reper Rock, todo lo que tenemos, o sea, sin ningún problema. Y hay varias páginas por ahí, pues no me acuerdo cuál es la que siempre, yo siempre tengo dos o tres que miro siempre para ver conciertos y tal y cual, pues también he mirado y he visto que salíamos también ahí, o sea que ahí lo tenemos todo también para bien detallado. Vale, pues nada, muchísimas gracias, es que ricasco, Andrés, y bueno, y a toda la peña que os dejáis ahí la piel para organizar estas historias, el Reper Rock y todo lo demás, y nada, que siga todo para adelante y el año que viene haya más de lo mismo. Seguramente nos vemos ahí en los guateques, así que adelante con todo y lo dicho, nos vemos. Vale, muy agradecido además, tío, que siempre nos pegas el toquecito para aparecer aquí en la radio y joder, cómo mola, tío, o sea, eso que no, ya te digo que es de agradecer que haya gente como tú que siga ahí al pie del cañón haciendo un programa, haciendo la radio. Y joder, que no faltes, Pues venga, adelante y como siempre, no, mira, vamos a irnos con Porco Bravo. Había que poner a los Porco porque yo creo que es un poquillo ese grupo espectacular que bueno, va a dar un conciertazo, como siempre, así que con un temita de su último disco en el mismo sitio nos despedimos de la charla y un poco de la presentación del Reper Rock. Es que ricasco, Andrés, nos vemos. Venga, bravo. Agur, venga, compañero, agur. Siento el Puerco Bravo, claro que sí, en el Reper Rock. Bueno, nos vamos ya despidiendo de este Asesino Rock and Roll 21 de junio. Y lo vamos a hacer, hemos estado hablando con The Hair Junkies, que tocarán ahora dentro un ratito, ya en nada, en el Irola Eguna, fiestas del barrio de Irala en el Parque Escurche, junto a Orchícara y Calzados Deportivo. Con esto nos vamos a ir, con Calzados Deportivo, esta banda de Santurchi en onda de post-punk, que tienen ya grabado y publicado un disquito y titulado Volumen 1, y con esta canción titulada Villatu nos vamos. Calzados Deportivo, esto ha sido Asesino Rock and Roll. Hasta la próxima semana. Agur.